echa un tiro en la función del pibe en la televisión. Risas vacías deberás tener del zapping buceador. Marchas de negro aclamando el grito y un pibe en la televisión. Si por un lado bailará su salsa, pedís stop a su corazón. Racismo a bordo de vida progre, prenden las luces de su. Gemirle a tu cartón.